bueno es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, como que estamos al final del final. Junto al pastor Horacio Rodríguez y quien les habla, Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Quizás podríamos hacer algunas preguntas que serían personales y también para nuestros oyentes. ¿Qué aprendió durante este trimestre, de estos 3 meses que hemos estudiado Jeremías? ¿Qué reflexiones le ha traído? ¿Qué texto le gustó más? ¿Qué expresión de Jeremías le llega más cercana? Oye, que hay muchas preguntas que podríamos hacernos en relación a eso. Estaba pensando en una frase que aparece acá, un comentario, que dice que una vez escuché un sermón acerca de ganadores y perdedores. Sí. Y quedé pensando en esto porque la verdad las cosas... Y justamente él coloca como ejemplo a Juan el Bautista. Uno podría decir, ¿Juan el Bautista fue un ganador o un perdedor? Bueno, creo que para muchos es un gran perdedor porque perdió hasta la cabeza. Y no solamente eso, uno dice, estuvo, mientras Cristo estaba afuera, algunas preguntas vienen a la mente, y bueno, ¿y por qué no lo libró a Juan el Bautista estando allí en ese lugar tan, tan terrible, ¿no es cierto? Claro que sí. Fueron ganadores, fueron perdedores, y hay otros más. Por ejemplo, el mismo Pablo, estoy pensando, que dio toda su vida, y cómo murió, cómo fue tratado, fueron perdedores. Y bueno, y si nos vamos a Jeremías, nos vamos a encontrar que Jeremías no fue una excepción en este caso. También fue maltratado, quisieron eliminarlo, yo creo que la mano de Dios, y la mano de Dios actuó para que él permaneciera. ¿Fueron ganadores o perdedores? Bueno, la verdad, las cosas que quienes dieron su vida por el Señor consiguieron la vida, pero la vida eterna. Bueno, tenemos que tener claro de que quien siga al Señor siempre va a ser perdedor. Perdedor para las cosas de este mundo. Siempre quienes sigan al mundo nos van a ver como perdedores. Porque tenemos una vida diferente, porque no estamos mirando las cosas que están en este mundo, sino que tenemos la vista un poco más lejos. Estamos en lo que viene. Vivimos la vida, sí. Claro que vivimos la vida. No tenemos una vida vacía. Tenemos una vida con propósito. Pero eso mismo hace que quienes viven para este mundo nos vean como algo extraño. Porque no nos sometemos a lo que el mundo ofrece, ni ponemos nuestra mira en lo que el mundo admira. Nosotros tenemos a alguien a quien seguir, a alguien que en este mundo demostró que vivir la vida no es lo que muchos piensan hoy, dejarse llevar por los placeres, ser esclavo de las cosas de las sensaciones y todas esas cosas. Entonces, como digo, tener claro que aunque para el resto de la gente seamos perdedores, seamos negativos, en fin, nos tilden de una y mil cosas, nosotros lo que nos interesa es lo que Dios piense de nosotros. Entonces, eso es lo importante. Por eso que tenemos la vida del profeta Jeremías, podríamos decir que fue una vida de perdedor. Dime tú, ¿qué ganó con hablar tanto? Se dice que... Al final se fueron todos, claro, cautivos. Y entonces, él fue un gran perdedor. Pero tenemos la seguridad que Jeremías estará en el reino de los cielos. Y dime, ¿qué es una vida de 100, 120, 200, 300 años aquí en la claro, tierra, en comparación con una eternidad? Ahora uno puede también pensar en lo que es Dios cuando conoce a Dios como es un Dios omnipotente, creador, sustentador, que siempre ha existido. Es difícil eso a veces en la mente humana captarlo. Solo por fe atendemos lo que eso sucede, lo que eso significa en realidad. Pero por otro lado, si uno se pusiera en el lugar de Dios para ver la situación en que Israel está pasando, ¿qué haría yo como si tuviera todos los poderes que Dios tiene? A lo mejor la primera instancia como humano es, los elimino, ¿Para qué malgasto mi vida? ¿Para qué estoy preocupado? Incluso sabiendo la decisión que van a tomar, porque eso es una cosa que Dios la sabe, ¿te fijas? O sea, se agregan más factores como para tener razón de eliminar a una gente que es pecadora, que no cree, que va al templo, como decíamos, a adorar, cuando en realidad lo que está haciendo es malgastando un corderito y no sirve para nada, voy a decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ese Dios? Y ahí se ve la característica de un Dios amante que está llano, abierto a solucionarnos nuestros problemas. Pero mira, hay una cosa que uno debería tener en cuenta. Cuando ve ese Dios así, uno tiene que mirar con tranquilidad la cruz del Calvario y va a tener una respuesta que ese Dios lo hace solamente porque nos ama. Porque es un Dios que ha extendido sus brazos para abrazarnos, que ha colgado de una cruz para hacer el vínculo entre el ser humano y el Padre, para romper las barreras del pecado y librarnos y hacernos dignos de vivir eternamente con Él. Él quiere juntarse con Adán y Eva, pero no solamente con Adán y Eva, sino con toda esa descendencia que vino después de Él, lamentablemente con tanto pecado, pero que la cruz hizo posible que nosotros vivamos y tengamos la esperanza de la eternidad. Así que, ¿Jeremías fue un ganador o perdedor? Quizá usted, amable oyente, se cree un ganador o perdedor porque por ser cristiano está sufriendo algunas consecuencias. Nunca se crea perdedor. Ganador en Cristo Jesús. Estaba pensando qué tremendo tiene que haber sido para Jeremías haber sabido tantas cosas que se hicieron, tantas cosas tremendas que ocurrieron, aún después de que él les hizo ciertas advertencias. Por ejemplo, la destrucción de o la muerte de Gedalías, que fue brutalmente asesinado. Aquellos hombres que venían a adorar, que también fueron asesinados. Oye, qué tremendo debe ser. Estoy haciendo una obra y esa obra no ha tenido el resultado que uno esperaba. A pesar, y esto creo que debemos decirlo, a pesar de que Jeremías contaba con la ayuda y el respaldo del mismo Dios. Y sin embargo, no tuvo resultado. ¿Pero por qué? Bueno, por algo que hemos dicho en una cantidad de oportunidades también. Porque nosotros tenemos la libertad de elección. El Señor puede mostrarnos el camino, puede decirnos, e incluso podría hacerlo personalmente. Pero si yo no quiero tomar el camino, el Señor no me va a obligar. Ahí estoy haciendo uso de la libertad que Él mismo me dio, y Él no puede ir en contra de eso. Entonces, nosotros encontramos cosas tremendas que ocurrieron ahí con el pueblo, cómo hicieron cosas que mostraban lo que había en el corazón de ellos. Amable oyente, usted y nosotros podemos depositar toda nuestra confianza en Él, en ese Jehová de Jeremías. Dirijamos nuestra mirada al cielo y digámosle: aquí estamos, venimos a ti, porque tú, oh Jehová, eres nuestro Dios. Los invitamos para que usted esté con nosotros en el resumen y también visite www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar mucho material adicional para su estudio personal. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.